no quiero opinar ahorita. Sí. Ah, bueno, no, sobre lo demás ahora no quiero hablar de ello, ¿no? Y es por cuestiones también de mi estrategia jurídica, ¿no? Entonces no voy a hablar más acerca. Ya salió Brian. Sí. ¿Qué es lo que sigue para ti, Brian? Pues lo que sigue es mi vida, ¿no? Como siempre. Y como ha sido hasta ahorita, ¿no? ¿Están ahí de los 13 que están ahí adentro en este momento? Pues están esperando lo mismo, están muy felices, todo el mundo sabe que ya se van, ¿no? Entonces, pues están tranquilos. El que estaba más nervioso era yo, precisamente por el precio más alto que tenía, ¿no?